touch your lips and all at once the sparks go flying. Muy buenos días y bienvenidos a Entre Tango y Jazz, un programa dedicado al tango y al jazz. Muy buenos días a todas las personas que nos están escuchando desde Gijón. Seguramente que hoy tenemos más afluencia por acá, por las tierras asturianas. Acá 11:30 de la mañana, clavadas. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo llevas la mañana medio nublada gijonesa? Genial, aquí disfrutando de la lluvia veraniega. Sí, veraniega, lindo. Una semana con tormentas interesantes, ¿eh? Cayó linda cantidad de agua, estuvo buena. Para estar encerradito en algún lugarcito lindo, sidrerías asturianas, unas buenas sidritas, a que le guste, a mí. Bueno, que hoy tenemos lindas cosas para ofrecer, ¿no? Sí, hoy traigo un disco de la orquesta de Count Basie, que fue la orquesta más popular entre los bailarines de swing desde los años 30 hasta los 60. Interesante, ¿eh? Sí. Sí, sí. En este disco, que se llama One O'Clock Jump y fue publicado en 1957, Basie acompaña con su orquesta de 16 músicos al cantante de blues Joe Williams. Joe Williams, un capo, ¿eh? Sí. Dicen que tiene una vozarrón terrible. Sí, sí. La primera canción de este disco se llama Too Close for Comfort, que se traduciría como Demasiado cerca para estar cómodo. Y cuenta con la mismísima Ella Fitzgerald como cantante invitada. Vamos a escuchar Too Close for Comfort. Vamos ahí. Disfrútenla. Be wise and be smart. Behave, my heart. Don't upset your cart when she's so close. Be soft, be sweet, but be discreet. Don't go off your beat. He's too close for comfort. Too close. Too close for comfort, please, not again. Too close to know just when to say when. Be firm, be fair, be sure, beware. On your guard, take care, while there's such temptation. One thing leads to another. Too late to run for cover. She's much too close for comfort now. Not again. Too close for comfort. When to say when? Be firm, be fair. Be sure, beware. On your guard. Take care while there's such temptation. One thing leads to another. It's too late to run for cover. He's much too close for comfort now. She's too close, too close. She's much too close for comfort. Esto era Too Close for Comfort, compuesto por Jerry Bock, Larry Holofcener y George David Weiss. Radio Crash, Gijón, 105.0. Aquí estamos en el programa Entre Tango y Jazz, con la conducción de Alejandro Regine y Rol Beltrán. Muy bien. Bueno, voy a dejar el teléfono del programa por si alguien quiere mandarnos algún mensajito. ¿Qué te parece, Raúl? Genial. Yo creo que hoy van a llover. Con esta voz que tiene Joe Williams, esa orquesta tan bonita. 6666-94474. 6666-94474. Teléfono del programa si quiere mandar algún WhatsApp. Aquí estamos contentos de recibir cualquier mensajito, cualquier cosa que quieran informarnos. Y ahora vamos a continuar con una balada compuesta por Jenny Burns que se llama Amazing Love y se traduciría como Increíble Amor. Amazing love will come your way, will make you live to rue the day, will steal your heart then run away. Amazing love. Amazing love, where did you go? Amazing love, I need you so. Why lovers part, I'll never know. Amazing love. Because I miss your tender kiss, my broken heart will never heal. Deep down inside, I cannot hide all the loneliness I feel. Amazing love will make you cry, will make you wish that you could die. Since you've been gone, can't carry on. Amazing love. Because I miss your tender kiss, my broken heart will never heal. Deep down inside, I cannot hide all the loneliness I feel. Amazing love will make you cry, will make you wish that you could die. Since you've been gone, can't carry on. Amazing love. Amazing love. Amazing Love. Acabamos de escuchar Amazing Love. La siguiente canción es un blues que se llama Smack Dab in the Middle, que quiere decir algo así como justo en el medio. En este tema, Joe Williams enumera todo lo que le gustaría tener y pide que le tiren justo en el medio de todo. Pide que le traigan 10 Cadillacs, una fábrica de diamantes, 10 trajes de sastre, una casa con 10 habitaciones y parrilla y 50 chicas de no más de 22 años. Ah, bueno, no quería nada el muchacho, ¿eh? Y pide que le tiren justo en el medio de todo. Le llamaban el boludo al tipo. Esto es... ¡Madre mía! Esto es Smack Dab in the Middle. Madre mía. Cadillacs, diamantes... Humildón el hombre, ¿eh? Vamos con ese temazo de Joe Williams. Pick me a town in any clime where people like a rockin' time and stay awake both day and night till everybody's feeling good and right. Then throw me smack dab in the middle. Pitch me smack dab in the middle. Tone me smack dab in the middle. Let me rock and roll to satisfy my soul. 10 Cadillacs and a diamond mill. 10 suits of clothes to dress to kill. A 10-room house and some barbecue. 50 chicks not over 22. Then throw me smack dab in the middle. Chump me smack dab in the middle. Hurl me smack dab in the middle. Let me rock and roll to satisfy my soul. A lot of bread and gangs of meat. Oodles of butter and something sweet. With gallons of coffee to wash it down. Bicarbonated soda by the pound. Then throw me smack dab in the middle. Chunk me smack dab in the middle. Dump me smack dab in the middle. Let me rock and roll to satisfy my soul. Chorus girls, a street that's paved with natural pearls. Bring me a wagon load of bonds and stocks, then open up the door to Fort Knox and throw me smack dab in the middle. Dump me smack dab in the middle. Hurl me smack dab in the middle. Let me rock and roll to satisfy my soul. And let me rock and roll to satisfy my soul. Let me rock and roll to satisfy my soul. Esto era Smack Dab in the Middle, compuesto por Chuck Calhoun. Seguimos en Radio Crash 105.0. Muy lindo, ¿eh? La verdad que interesante los gustos del hombre. Sí. Muy bueno, muy bueno. Qué buenos temas estos, lo de Joe Williams. Capo el tipo, ¿eh? Menuda buzarrón, che. Sí, sí, sí. Menuda buzarrón tenía. Estaba acostumbrado a cantar delante de la orquesta sin ninguna amplificación, entonces luego... luego podía cantar como quería. Claro, no, ni hablar. Con ese pedazo de voz no necesitaba micrófono. Imagínate, claro, una garganta. Bueno, quiero dejar unos saludos a unos amigos míos. A Fer, mi amigo el Vasco, que andará escuchándonos por ahí, por La Coruña seguramente, tomando un cafecito. Y que mi querido amigo Platerín también, que está recuperándose de una pequeña cirugía que le hicieron. Así que mucha polenta para mi amigo Platerín. Un abrazo a los dos. Y que tengan una linda mañana. Que disfruten de ese cafecito encorullado. Bueno, ahora vamos a escuchar Only Forever, que quiere decir solamente para siempre. Esta es una balada compuesta por Johnny Burke y James V. Monaco para la película Rhythm on the River, de 1940. Al principio de la canción podemos escuchar la flauta de Frank West acompañando la voz especialmente profunda de Williams. Esto es Only Forever. Do I want to be with you as the years come and go? Only forever. If you'd care to know, would I grant all your wishes and be proud at the task? Only forever. If someone should ask, how long would it take me near if you beckon? Offhand I would figure less than a second. Do you think I'll remember how you look when you smile? Only forever. That's putting it mild. How long would it take me to be near if you beckon? Offhand I would figure much less than a second. Do you think I'll remember how you look when you smile? That's putting it mild. Do you think I'll remember how you look when you smile? Only forever. That's putting it mild. Esto era Only Forever. Ahora vamos a escuchar una composición de Rube Bloom con letra de Ted Koeller que se llama Don't Worry About Me. No te preocupes por mí. Don't worry about me, I'll get along. Forget about me, be happy, my love. Let's say that our little show is over, and so the story ends. Why not call it a day, the sensible way, and still be friends? Look out for yourself, should be the rule. Give your heart and your love to whomever you love. Don't be a fool. Darling, why should you cling to some fading thing that used to be? If you can forget, don't worry about me. Should be the rule. Give your heart and your love to whomever you love. Don't be a fool. Darling, why should you cling to some fading thing that used to be? Don't worry about me. Out for yourself. If you can forget, don't worry about me. Esto era Don't Worry About Me. Estamos en Radio Crash 105.0, Gijón. Ahora vamos a escuchar un blues compuesto por Milton Lovett, Red Saunders y Leon Washington, que se llama Stop, Pretty Baby, Stop, que se traduciría como Para, chica guapa, para. Bien, bien, está bueno. ¿Qué haría la chica guapa esa? Vamos ahí. Stop, pretty baby, stop. Stop, pretty baby, stop. Stop, pretty baby, stop. Because I want to talk with thee. I want to tell you pretty nothing about how good you look to me. A voice like a nightingale singing in the night. Sweetest sound I ever heard, it fills me with delight. Pretty baby, stop, 'cause I want to talk with thee. I want to tell you pretty nothings about how good you look to me. Your laughter ripples like a gentle flowing brook. Your eyes are two lovely pools in a shady nook. A pretty baby, stop, because I want to talk with thee. I want to tell you pretty nothings about how good you look to me, a pretty baby. a pretty baby. Describe your hair, crowns your lovely face like a halo hanging there. Pretty baby, stop, pretty baby, I want to talk with thee. I want to tell you pretty nothings about how good you look to me, pretty baby. Now for the best of all, I'll talk about your charms. They arouse my mating call, I want you in my arms. Pretty baby, stop, because I want to talk with thee. I want to tell you pretty nothings about how good you look to me. Pretty baby, pretty baby, pretty baby, pretty baby. Esto era Stop, Pretty Baby, Stop. Ahora vamos a escuchar uno de los grandes clásicos de Count Basie, que solía utilizar para acabar todos sus conciertos. Originalmente este tema se llamaba Blue Balls, que quiere decir pelotas azules. Pero un locutor del radio, al parecerle el nombre demasiado obsceno, se lo cambió en directo por la hora de emisión de su programa. Y entonces se pasó a llamar One O'Clock Jump, que quiere decir el salto de la una en punto. ¿Y por qué le parecía obsceno? ¿Qué pensaba el locutor? Que... No sé qué tendría en la cabeza. Claro, al final, ¿viste? Decís, pelotas azules. Pueden ser pelotas de playa, sí. Pueden ser pelotas de fútbol, para que se... este locutor... Y en esta grabación podemos escuchar una de las típicas introducciones de Basie al piano. Y a continuación le acompaña su sección rítmica durante dos vueltas de estructura de blues justo antes de que entren los vientos. Esta sección rítmica está compuesta por Freddie Green a la guitarra, Eddie Jones al contrabajo y Sonny Payne a la batería. Vamos a escuchar One O'Clock Jump. Thank you. Esto era One O'Clock Jam, compuesto por Count Basie y con el arreglo de Ernie Wilkins. Ahora vamos a escuchar otra composición instrumental arreglada por Ernie Wilkins y esta vez compuesta también por él, que se llama Jamboree y se traduciría como Juerga. Seguimos en Radio Crash, 666-694-474. El teléfono del programa, por si quieren dejar algún mensaje, aquí estamos. Esto era Jamboree. Ahora vamos a escuchar I Don't Like You No More, que se traduciría como No Me Gustas Más. Esta es la penúltima canción de este disco y la última en la que canta Joe Williams. En este blues, Williams cuenta las razones por las que ya no le gusta a una chica. Esto es I Don't Like You No More. Entre tango y jazz. You by a movie show. I waited and I waited, but I had to go. You're not the only girl in town. I won't stand your fooling around. No, no, oh no. I don't like you no more. We went to a party last Saturday night. I thought that everything would be alright. You had to go and put me down. I won't stand your fooling around. No, no, oh no. I don't like you no more. Remember, baby, when we first met, you said I would be your loving pet. Now you turn around and just like that, you treat me, baby, like a worn-out hat. You're a two-time lover and a full-time flirt. You're nothing but a schemer in a very tight skirt. I'm gonna go and do the town. I won't stand your fooling around. No, no, oh no. I don't like you no more. You treat me, baby, like a worn-out hat. Now you're a two-time lover and a full-time flirt. You're nothing but a schemer in a very tight skirt. I'm gonna go and do the town. I won't stand your fooling around, no, no, oh, no. I don't like you no more, no, no, no, no, no, no, no. I don't like you no more. Esto era I Don't Like You No More, compuesto por Colocrai y Randazzo. Para acabar este disco vamos a escuchar una pieza instrumental compuesta y arreglada por Ernie Wilkins, en la que durante 8 minutos y medio ensambla 3 movimientos distintos de la misma composición. Esto es From Coast to Coast, o De una costa a otra. Thank you.

en 1927 fue la grabación. Bueno, arrancamos con la parte del Gotán, el tango. La semana pasada nos quedamos al principio de la década del 40, que es considerada como la edad de oro del tango. Es como el final de la Guardia Nueva. La década del 40, que se le dice la década del 40, pero bueno, fue un poquito más. A finales del 37, a finales del 30, a principios del 50, es lo que duró la larga década del 40, la edad de oro del tango. Había orquestas por todos lados, todos los barrios, bailes populares hasta arriba de gente, una generación entera bailó, cantó y disfrutó del tango. La difusión masiva por medio de la radio, del disco y del cine. Era la música y el baile de toda esa generación. En todos los cafés, cabaret, se bailaba en confiterías, clubes, sindicatos, salones y carnavales. Todos los cafés de Buenos Aires sonaba tango. Se empezó a llenar de orquestas, más allá de que en los barrios había cuartetos, dúos, bandoneón, guitarra, trío de guitarras. Ya se empezó a llenar de orquestas muy potentes, cada una con su propio estilo. La semana pasada estuvimos comentando que en el 35 irrumpió Juan D'Arienzo con su ritmo nervioso y pícaro, metiendo el 2x4 con toda su potencia y velocidad, donde la juventud de esa época volvió a llenar las pistas. D'Arienzo entró con una energía terrible. Lo que también hizo D'Arienzo fue traer tangos ya olvidados de la década del 10 y del 20 y volver a grabarlos con una potencia y energía renovada. Vamos a ir escuchando de a poquito toda esa década del 40 hasta el final, hasta el 50, que fue donde empezó el declive ya con la llegada del folclore de las provincias de Argentina y con el rock and roll. Así que vamos a empezar con el primer tango, La Morocha, de Ángel Villoldo y Enrique Soberido, grabado por la orquesta de Juan D'Arienzo en 1936. Este es un tango de 1902, pero que D'Arienzo sacó de la chistera antigua y le dio otra vez vigencia. La Morocha, Juan D'Arienzo. Thank you. Juan D'Arienzo con su orquesta, el tango La Morocha. Escuela de Danza y Salud Corporal Tango Brujo. Avenida Manuel Llanesa 35. Variedad de bailes, pilates, yoga para cuidar un poquito el cuerpo. Están abiertas la inscripción para el curso 21-22. En el mes de julio se impartirán algunos talleres intensivos como salsa, bachata, tango. Se seguirán las clases de pilates y yoga. Las personas que estén interesadas acudan a la avenida Manuel Llanesa 35 o llamar al teléfono 611-01-7404. Repito, 611-01-7404. Escuela de Danza y Salud Corporal Tango Brujo. ¿Me podrás contar un poco cómo es lo del intensivo de tango? Bueno, el día 5, 6, 7 y 8, el 5 y el 7 se van a dar clases de iniciación al tango para los que quieran probar y meterse en ese mundo interesante del abrazo más bonito del baile. Y los días martes y jueves se van a hacer unos tallercitos de volcadas y colgadas, que es un poquito de los fuera de eje que se trabaja mucho en el baile del tango, que son para gente que ya baila un poquito. Los talleres serán de una hora y media cada clase, desde las 19:30 hasta las 21 horas. Y los que quieran acudir, ya comenté el teléfono, 611-01-7404, o mandarnos un mensaje al teléfono del programa, que también les podemos informar, 6666-94474, o acudir a Manuel Llanesa 35. Son interesantes y no se lo pueden perder. ¿Quién las imparte? Las imparte el profesor nativo de Buenos Aires, Alejandro Regine, con la profesora nativa también del barrio de Ituzaingó, Marita Alfonso, que cumplió años hace un par de días, así que le dejaremos un beso muy grande a Marita. Seguimos con la década del 40. En el 37 irrumpe la orquesta de Aníbal Troilo, que revolucionó también por su forma de arreglar los tangos. Tenía muy buenos arregladores. Y con ese piano de Orlando Goñi, que ya hablaremos de él en algún programita, el gordo Troilo, como se le llamaba cariñosamente, el bandoneón mayor de Buenos Aires, irrumpió en el 37 con la voz de Francisco Fiorentino, Fiore. En esa época, las discográficas o las grabadoras exigían a todas las orquestas que graben estilo como D'Arienzo, quiere decir rápido. Y hasta prácticamente el 41 o 42, las orquestas tenían que grabar en velocidad porque era lo que el público exigía y lo que se vendía. Entonces las discográficas exigían a sus orquestadores grabar rapidito. Ahora vamos a escuchar un hermoso tango de la orquesta de Aníbal Troilo, que compuso y escribió el gran poeta Enrique Cadícamo, con la voz de Francisco Fiorentino. Está grabado en 1941. Y este tango se llama El Cuarteador. El cuarteador se le decía a un oficio que había en aquella época en Buenos Aires y también en Montevideo, donde como las calles no estaban sin asfaltar y cuando llovía había mucho barro, en las partes altas de la ciudad, cuando los carros tirados por caballos se quedaban trabados en algún pozo, llamaban al cuarteador, que él con sus caballos un poco más potentes lo sacaba de cualquier pozo. El nombre de cuarteador viene por un lazo que utilizaban para tirar de los carros, que se le llamaba cuarta. Entonces, al doblarlo para que tenga más resistencia, era un cuarteador. Y cuarteador también se le decía a la persona que se dedicaba a eso. Este es el tango que Enrique Cadícamo con su poesía dedicó a los cuarteadores, y con su música también lo hizo, porque Enrique Cadícamo también componía. Dejamos con la orquesta de Aníbal Troilo, 1941, y la voz del queridísimo Francisco Fiorentino. Fue en un café de La Boca y allá por el año 2, donde este tango nació. Estaba linda la fiesta y compadreando la orquesta de esta manera empezó. Cuarteador. Dice, soy Prudencio Navarro. Tengo un pingo, pingo es el caballo, que en el barro cualquier carro tira y saca. Pero él dice también que su corazón cayó en un barro y no hay ninguno que le pueda dar un tirón para salir del desamor. Cacapo, Cadícamo. Seguimos en la década del 40, la década de oro del tango. Irrumpieron muchísimas orquestas buenísimas, con unos directores de orquestas que daban cada uno su propio estilo, cada vez más y mejor. En el 39-40 arrancó también la orquesta del gran Miguel Caló, que se le llamó la Orquesta de los Maestros porque de esa orquesta surgieron muchísimos orquestistas después. Franchini Pontier. Estaban ahí, estaban varios músicos que después montaron su propia orquesta. La orquesta de Miguel Caló iba con una rítmica muy bonita para el baile. Todos los bailarines, cuando suena Caló en la pista, se suman a la pista porque envuelve con su melodía tan hermosa. Y con ese piano conductor del gran Osmar Maderna, que era como si fuera un pianista clásico metido en esa orquesta tan hermosa, que le da todos los detalles al piano, a esa orquesta, ese sonido tan hermoso de la orquesta de Miguel Caló. Vamos a escuchar el tango Marión de Luis Rubinstein, grabado en 1943 con la voz de Raúl Iriarte en el tango Marión. Tango Marión, con la orquesta de Miguel Caló y el piano tan hermoso que le daba un sonido romántico y hetero. Osmar Maderna, conocido en esa época como el Chopin del tango. En esa orquesta estaban Franchini en el violín, Pontier, bandoneón, Domingo Federico, que después cada uno montó sus orquestas y con esas voces tan hermosas y románticas que tenía, como esta de Raúl Iriarte y la otra voz hermosísima de Raúl Verón, que ya escucharemos más adelante. El maestro Carlos Di Sarli, que vino desde Bahía Blanca en la década del 20, formó un sexteto en el 28, que duró 3-4 años. Grabó muy lindos tangos, pero ya en el 39-40 ya se montó su orquesta. Él era pianista, dirigía toda la orquesta con sus manazos hermosas al piano. Era una orquesta que casi siempre los violines tenían la potestad del sonido. Los bandoneones tocaban muy poquito, y los violines hacían el pizzicato y hacían toda la melodía, mientras el maestro Di Sarli con su piano rellenaba todos los huecos. En el 40, las primeras grabaciones que tuvo, como decía antes, que todas tenían que ir un poquito a las carreras por la forma de tocar de D'Arienzo y que las grabadoras obligaban, también en el mundo entero estaba en guerra y en Argentina, que no estaba metido en esa movida, hasta ahí, las grabadoras se fueron a grabar allá, a esa ola de tango que había. Por eso se grabó mucho tango. Vamos a escuchar de Arolas y de Jesús Fernández Blanco, grabado en 1940 el tango Catamarca, de la orquesta de Carlos Di Sarli. Catamarca es una provincia que está hacia el norte de la provincia de Buenos Aires. 1940, Carlos Di Sarli, Catamarca. Orquesta de Carlos Di Sarli, el tango Catamarca. Toda la orquesta apoyada en el piano del maestro Carlos Di Sarli. Como decíamos antes, se formaron cantidad de orquestas. Otras de ellas fue la que venimos a escuchar el siguiente. El maestro Ángel D'Agostino, amigo de la infancia de Juan D'Arienzo. Allá se cuenta que por el año 11... animaban los cines mudos, uno con el violín, otro con un piano, cuando eran unos chicos de pantalones cortos, como se hacían en aquella época. Tendrían 10, 12 años y ya estaban ahí tocando, uno con su violín y otro con su pianito, en los cines mudos, dándole un poco de música. ¿Quién les iba a decir que los dos iban a triunfar en este mundo del tango? Perduró su amistad siempre. La orquesta de Ángel D'Agostino, había un cantor con una voz exquisita, una voz pequeña, muy dulce, pero muy porteña para aquella época. Era el cantor Angelito Vargas, y se le llamó a los dos los Ángeles del Tango. A Ángel Vargas lo habían bautizado como el Ruiseñor de las Noches Porteñas. Vamos a escuchar un tango de Edgardo Donato y Celedonio Flores, grabado en 1940, se llama Muchacho. Y la letra va de como una crítica a estos muchachos que con dinero se piensan que pueden conseguir todo. Y les dicen como que no, viste, querido, que la guita te sirve un poquito, pero al final no todo es la guita. Así que vamos con la orquesta y una de las primeras grabaciones de Los Ángeles del Tango, Ángel D'Agostino, Angelito Vargas en la voz. El tango Muchacho. Thank you. muchacho, que porque la suerte quiso, vivís en un primer piso de un palacete central. Que para vicios y placeres, para farras y mujeres, dispones de un capital. Muchacho, que no sabes el encanto de haber derramado llanto sobre un pecho de mujer. Y no sabes que secarse en una timba y armarse para volverse a meter. Que decís que un tango errante no te hace perder la calma, y que no te llore el alma cuando gime un bandoneón. Que si tenés sentimiento, lo tenés adormecido, pues todo lo has conseguido pagando como un chavo. Muchacho, todo lo has conseguido pagando como un chabón. Chabón, ahora se utiliza en la jerga de allá como decir flaco o tío aquí, pero en aquella época era como decir chambón, ¿no? Un poco medio boludo, medio tonto. Como la crítica, ¿no? De que todo lo consiguió pagando. Nada lo consiguió de otra forma, con amor y cariño. Cambia mucho. Un tango hermoso. ¿Viste qué hermoso tango? Muchacho que porque la suerte quiso, vivís en un primer piso de un palacete central. Que para vicios y placeres, para farras y mujeres, disponés de un capital. Es buenísimo. Tremendo. Bueno, sigamos, que se me acorta el tiempo, diría Carlitos. Vamos a seguir ahora con la orquesta de Ricardo Tanturi, otra orquesta marcada también, que pasaba mucho por lo que era la rítmica. Siempre acentuándose en la rítmica, no tanto en la expresividad de su música, que también lo hacían todas, pero era más rítmica. Con el cantor, que fue el cantor de los 100 barrios porteños, se llamó Alberto Castillo, genio de la noche. Él se fue de la orquesta en el 43. Ya hablaré en algún programa de Alberto Castillo, porque cantor popular como ninguno. Así que aquí tenemos uno de los tangos clásicos que hicieron para que lo cante él. Se llama Así se baila el tango. Y se cuenta que él, cuando lo iba a cantar a lugares donde estaban los pitucos, quiere decir la gente un poco más bien, más finoli, este desde arriba del escenario lo señalaba como diciéndole: ¿qué saben los pitucos, lamidos y yuyetas? ¿Qué saben lo que es tango? ¿Qué saben de compás? Y la gente se enojaba y parece que siempre terminaban las trompadas. Empezaban a tirarse sillazos, llegaba la policía y sus conciertos terminaban a veces en discordia, pero por siempre apoyar a la parte humilde del pueblo. El tango Así se baila el tango, de Marvil y Elías Randall, con la orquesta de Los Indios, Ricardo Tanturi y la voz de Alberto Castillo. Y sus llenas, que saben lo que están, que saben de compás. Aquí está la elegancia, que pinta, que silueta, que porte, que arrogancia, que clase pa' bailar. Así se baila el tango, mientras dibujo el ocho para estos filigranas. ya soy como un pintor. Ahora una corrida, una vuelta, una sentada, así se baila el tango, un tango de mi flor. Así se baila el tango, sintiendo en la cara la sangre que sube a cada compás, mientras el brazo como una serpiente se enrosca en el estalle que se va a quebrar. Así se baila el tango, mezclando el aliento, cerrando los ojos para oír mejor, como los violines lo dicen al fuelle, porque desde esa noche Malena no canto. Se baila el tango mientras dibujo el ocho para estos filigranas. Ya soy como un pintor, ahora una corrida, una vuelta, una sentada. Así se baila el tango, un tango de mi flor. La orquesta de Ricardo Tanturi y la voz de Alberto Castillo. Así se baila el tango, ¿o no, Raúl? Así se baila el tango, claro que sí. Capo Castillo, capo total. Vamos a mandar un saludo a nuestros amigos, Raúl, de Vacunión. Por supuesto. Claro, che. A Fer y a Nico, aquí en Gijón, tenemos una lutería de bandoneón. Quiero decir, tenemos del tango, somos completitos, ¿eh? Sí. Radio, escuela, lutería de bandoneones. Grupo de música. Grupo de música, como Loca Bohemia, Manos Brujas. Mamita querida, la capital del tango de España. La capital. No queda otra, no queda otra. Así que un saludito a Fer y a Nico, que estarán ahí haciendo muñequitos, arreglando fuelles, hacen reparaciones, hacen bandoneones desde cero. Cualquier información que quieran saber, Vacunión, buscan por internet y ahí aparecen, por si tienen alguna duda, quieren reparar su bandoneón, se rompió el fuelle, se rompió alguna tecla, te los dejan perfectos, con un sonido y una afinación exquisita. Vacunión, aquí en el barrio del Coto, en Gijón. Bueno, seguimos. Pasamos ya, estamos llegando ya como al final de la década del 40. Vamos a escuchar un hermoso tango que se llama Farol, de Virgilio y Homero Espósito, grabado en 1943 con la orquesta del maestro Osvaldo Pugliese y la voz de Roberto Chanel, que era la voz exquisita, la primera voz que tuvo el maestro, y con la orquesta potente de Pugliese, que fue la revolución. Pugliese revolucionó el tango y ya de ahí pasó como a la vanguardia. Piazzolla lo iba a escuchar mucho a Pugliese cuando dejaba de tocar con la orquesta de Troilo, porque quería escuchar ese sonido distinto que tenía el genio de Pugliese. Vamos a escuchar el tango Farol. Que se cantan como tango, y haya un reloj que le ponga las dos de la mañana. Un arrabal obrero, una esquina de recuerdos y un farol, farol, las cosas que ahora se ven. se escapa tu mirada y me deja más tristón a la mitad de mi corazón. Con olor a cigarrillo fue perdiendo el lucibrillo, es una Farol, 1943, la orquesta Osvaldo Pugliese. Osvaldo Pugliese empezó con la orquesta en 1939 hasta su muerte en el 95, la orquesta más longeva que tuvo el tango. Osvaldo Pugliese tenía sus ideales comunista, que tuvo muchos problemas en los gobiernos militares que tuvo Argentina. Muchas veces iba a tocar y por su ideal comunista, antes de tocar la policía se lo llevaba a él solo, que era el pianista y director y el maestro de la orquesta, y en el piano se ponía una rosa roja cuando el maestro estaba en la cárcel. Su orquesta siempre la mantuvo como una cooperativa, nunca fue él el director y los demás sus músicos, sino todos iguales. Desde el principio, el 39, hasta que él murió ya siendo un hombre de 91 años, mantuvo su orquesta con el mismo funcionamiento de cooperativa. En el 48 compuso el tango Negracha, dedicando a la gente negra del barrio de Buenos Aires, donde para muchos músicos esta es la bisagra que separa de la década del 40 o prácticamente que empieza la vanguardia, donde después Piazzolla hizo otras cosas con el tango también muy potentes, pero Pugliese en este tango ya uno va a notar ahora cuando lo escuche grabado en el 48 que ya acá este hombre tenía algo distinto. Así que vamos a escuchar el tango Negracha por el maestro Osvaldo Pugliese y su orquesta, tangazo dedicado a la gente negra. Thank you. Qué pedazo de tango, Negracha, Osvaldo Pugliese. Dejamos un saludito a nuestros amigos Fini y Helu, que están bailando en casa, parece. Nuestra musiquita, Raúl. Sí. Bueno, ya para despedirnos, que ya se nos va el tiempo, vamos a escuchar para el final un tango que se compuso en 1969, que lo grabó la orquesta de Miguel Nijenson, con la voz del maestro Enrique Campos. Ya Enrique Campos, en la década del 40, uruguayo, capo Enrique Campos. Él vino de Uruguay, después que se fue la orquesta de Ricardo Tanturi, Alberto Castillo, entró el uruguayo Enrique Campos. Y ya de solista, grabando con la orquesta de Miguel Nijenson, compuso él y Dantes Murrúa, con la letra de Jorge Moreira, el tango Buenos Aires del 40, como dedicado a esa época de oro del tango. Entonces, esta es la dedicatoria de ellos y de nosotros. Para cerrar ya la siguiente, en el siguiente programa tendremos La Vanguardia, Piazzolla y mucho más. Así que nos vamos con Ricardo Tanturi, Enrique Campos, Buenos Aires. No, perdón, Ricardo Tanturi no, Miguel Nijenson y Enrique Campos, Buenos Aires del 40. Buscando entre recuerdos encuentro un diario viejo y vuelvo de repente a un tiempo que pasó. Es sábado a la noche y baile en el tranviario. Hoy tengo 20 años ajenos al dolor. Hoy toca Don Tanturi en el Palermo Pala. Pugliese y sus muchachos anuncian el nacional. Si mañana no llueve, la máquina de River en la cancha de Boca con la Sati hablará. Buenos Aires del 40, de Troilo con Fiorentino, Vargas y Ángel D'Agostino, Darienzo en el Chantecler, tangos en todos los barrios, en 100 café con orquesta. Buenos Aires del 40, si te dejaran volver. La música importada lo fue cambiando todo y vive de otro modo la muchachada de hoy. Llegaron a primera sin conocer baldíos, no saben cómo ha sido el tiempo que pasó. No quisiera ofenderlo con este humilde tango, pero tantos recuerdos me han hecho entristecer. Si hubiera conocido lo lindo de esos días, yo sé que ellos dirían con nostalgia también. Buenos Aires del 40, si te dejara volver. Bueno, muchísimas gracias por estar del otro lado escuchando Entre Tango y Jazz. Bueno, Raúl, creo que se acabó todo. Creo que se acabó todo hasta la semana que viene. Hasta el miércoles, 11:30 de la mañana, 105.0 FM, Radio Crash Gijón, Entre Tango y Jazz. ¿Qué tenemos el domingo? Ah, el domingo volvemos a tocar con Loca Bohemia en el Dream Planet. Bueno, interesante. ¿A qué hora? A las 8 en punto, justo enfrente de la escalera 7. ¡Frente al mar! ¡Menudo lujo! ¡Mamita querida! ¿Y vos tocas en algún lado más, Raúl? Sí, tengo 3 conciertos este fin de semana con el trío del increíble Luis Pájaro. Ah, bueno, el Pájaro, el primer invitado del programa, claro, sí. Capo, el Pájaro, un saludo le mandamos desde acá. Sí, que tocamos el viernes en el Albergue de Buelna, el sábado en el Indio y el domingo en el Savoy. Bueno, disfruten mucho, pásenla bien y no se olviden, vayan a todos los lugares que la música en vivo da vida. Muchas gracias y buena semana para todas y para todos. Lindo día en Gijón. A disfrutarlo. 1:08 del mediodía.